Jueves 25 de octubre, la experiencia de la salvación, parte 2. La experiencia de la justificación pone dentro de la vida del creyente realidades espirituales que inician cambios en la vida de la persona. En la justificación, el pecador es perdonado. Lucas capítulo 7, verso 47. Efesios capítulo 1, verso 7. Romanos capítulo 4, verso 7. Es liberado de las acusaciones del pecado y reconocido como justo. Romanos capítulo 5, verso 16. Versículo 18. Romanos capítulo 8, verso 1. Y recibe el don de una vida nueva. Efesios capítulo 2, versos 1 al 5. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. En esta experiencia nueva, no importa nuestro pasado ni nuestros pecados. No importa cuántas faltas y errores hayamos cometido. Podemos ser perdonados y limpiados por Dios. Piensa en lo que esto significa. La muerte de Cristo cubre todo pecado, no importa cuánto te condene tu corazón. Primera de Juan capítulo 3, verso 20. Cuando te entregas a Cristo por la fe y aceptas su vida perfecta en lugar de tus propios trapos de inmundicia, Isaías capítulo 64, verso 6, entonces ya está cubierto por la justicia de Cristo. Su vida perfecta te es acreditada como si fuera tuya. Eso es un regalo al pecador. La pregunta es, ¿cómo puede pasar algo así a una persona y que esa persona no cambie radicalmente? Ese cambio, a menudo llamado nuevo nacimiento, es una parte esencial de la experiencia de la salvación. Escucha los textos mencionados en los párrafos previos y resume sus enseñanzas acerca de la justificación y la forma en que la experimentamos en nuestra propia vida. La experiencia del perdón concluye con la ira de Dios y despeja cualquier barrera para recibir la reconciliación y el compañerismo con Dios. Una vida nueva se abre al pecador, quien puede vivir en compañerismo con Cristo bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. El arrepentimiento es el requisito previo para recibir el perdón y la justificación, y viene acompañado de la confesión y el bautismo. Hechos capítulo 2, verso 38. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Esto ayuda a explicar el hecho de que aunque el perdón está disponible para todos, no todos serán perdonados. ¿Cómo es tu vida al tener esta promesa? Que tu aceptación ante Dios está basada en lo que Jesús hizo para ti y no en lo que hagas o en la observancia de la ley.